Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Y en esta tarde de viernes vamos a hablar con Francesc Ayuela, él es portavoz de la Asociación Española de Enfermos de Glucogénesis. Perdón, de glucogenosis. ¿No es así, Francesc? Buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Sí, es así, es glucogenosis. Perfecto, muy bien. Vamos a corregirlo y a decirlo correctamente. Bueno, una asociación que me parece se fundó en el año 1999 y que durante todos estos años pues está llevando a cabo una labor de difusión, comunicación, información y concienciación también, ¿no?, para toda la ciudadanía acerca de esta enfermedad que se puede catalogar dentro de las enfermedades de baja prevalencia, Francesc. Sí, así es. Quizás dentro de todas las cosas que has dicho, quizás la idea de dar soporte a los afectados, ¿no? Ayudarles al diagnóstico y una vez diagnosticados, ayudarles a afrontar el día a día, que en algunos de los casos de glucogénesis es muy duro el día a día. También hemos de decir de Francesc, que es colaborador de la Federación Española de Enfermedades Raras. Bueno, de hecho se encuentra plenamente involucrado en el acto de celebración de ese día, del Día de las Enfermedades Raras, me parece que en Barcelona, que será el 28 de febrero. Sí, el 28 de febrero, sí, sí. Muy bien. De acuerdo, Francesc. Pues, si te parece bien, yo creo que, primeramente, vamos a comentar a grandes rasgos, en líneas generales, en qué consiste la glucogenosis. Porque, como te comentaba yo antes de comenzar esta entrevista por teléfono, bueno, pues para, yo creo, para la mayor parte de la ciudadanía, entre la que me incluyo, es una enfermedad, pues, bastante desconocida. Sí, es una enfermedad rara o de baja prevalencia, como bien has dicho. Y entonces lo que pasa es que, claro, hay entre 7.000 y 9.000 enfermedades raras y todas, y cada una de ellas, o salvo muy excepciones, ¿no? No son conocidas por la mayoría de la gente, con el problema que eso supone a la hora de ser diagnosticadas y de tener un buen tratamiento. Porque al no ser diagnosticadas, no ser conocidas, no son diagnosticadas, y la gente se muere sin saber ni siquiera de qué se ha muerto, ¿no? Entonces, explicando brevemente, así a grandes trazos, ¿no?, qué sería las glucogenosis, el conjunto de ellas, sería cualquier fallo que haya en el metabolismo del glucógeno. El metabolismo del glucógeno nos sirve a los seres humanos para que no tener que estar comiendo continuamente. Nosotros, si no acumuláramos la energía en formato de glucógeno y cuando luego notamos que nos falta en la sangre, lo devolviéramos al torrente sanguíneo, tendríamos que estar comiendo continuamente para tener esa energía. Como cuando falla cualquier cosa, bien sea la sintetización, la molécula que genera, cómo se almacena en la célula, cómo se saca de la célula, pues cada fallo de lo que pueda haber es cada uno de los 15 diferentes tipos de glucogenosis que están diagnosticadas actualmente. Antes nos comentabas que a veces es muy difícil el diagnóstico porque hay ocasiones en las que se confunden, ¿no?, esos síntomas con otras enfermedades. Sí, a ver, desde que están todo el tema de genética y de buscar la mutación, es un poquito más fácil una vez se sospecha de ella, ¿no? Un poquito la dificultad radica en sospechar, en que el médico conozca los glucogenosis y que vea que tiene delante que una sintomología que le pueda llevar a pensar que es una glucogenosis. Entonces, una vez llega a esa conclusión o a esa posible duda, hacer las pruebas de diagnosis actualmente es fácil en la inmensa mayoría de las glucogenosis, igual como en muchísimas enfermedades raras que son de origen genético. Entonces, hacen un estudio genético, buscan el gen, ven que tenga una de las mutaciones estudiadas y si coincide es relativamente fácil. Si no coincide es cuando vuelve a ser complicado, cuando tienes que buscar otras enzimas, otros biomarcadores y llegar a poder diagnosticarlo con más o menos exactitud, ¿no? ¿Cuál es el espectro de población que es más propensa a padecerlo? ¿O no hay distinción entre hombres y mujeres, adultos o niños? Exacto. No, no, en nuestro caso no hay distinción. Hay diferentes tipos de glucogenosis. Hemos dicho que habían 15. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de POMP, que sería de tipo 2, está la gente que le sale cuando justo un recién nacido, o sea, a menos de 2 años de vida. Entonces, es muy grave porque es que ese ser no genera nunca, no ha fabricado nunca la enzima. Luego están los que están desde los 2 años, 18, me parece son 18 meses exactamente la catalogación que hacen, pero bueno, de 2 a lo que sería 18, que es lo que sería el juvenil, ¿no? Que es, pues, su cuerpo ha fabricado un poquito esa enzima, pero no mucho, y luego está la de adulto. Pues igual como en esta glucogénesis hay 3 en función de la edad, en la mayoría del resto es sencillamente dependiendo de la mutación que sea, según a que afecta del ciclo del metabolismo. De acuerdo, pues una vez comentado todo esto, para ponernos un poco en antecedentes, si lo crees oportuno, nos metemos de lleno pues en todo ese trabajo que estáis llevando adelante desde la Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis, porque hay muchos puntos que debemos tocar esta tarde en esta conversación y bueno, pues entre todas esas actividades, labores que estáis desarrollando. Bueno, nos hablabas antes, fuera de micro, de ese congreso que habéis celebrado el cuarto este verano en Barcelona y que ya estáis preparando para el año que viene, la quinta edición. Sí, congresos hemos hecho más. Llevamos desde el inicio, pero lo importante en estas enfermedades raras, tanto en glucogenosis como en cualquier otra, es un poco facilitar la documentación, ¿no? Darle ese servicio, ¿no? Este calor humano, este afecto a todos los afectados y conseguir recuperar toda esa información para ir haciendo llegar la información e intentar conocer mejor la enfermedad y que el afectado entonces tenga una mejor, encare mejor, ¿no? Lleve mejor esa enfermedad. Entonces, desde hace 4 años tenemos el congreso que llamamos internacional porque vienen ponentes de todo el mundo, ¿no? Y fue hacer el esfuerzo de, como hay pocos especialistas en el mundo, pues intentar traer a los mejores especialistas. Y ese día todas las familias, actualmente todo y la crisis, ¿no?, intentan venir al congreso para tener, estar muy próximos a los mejores investigadores. Uh-huh. Hablando de la actualidad y de lo que nos rodea, por supuesto, la crisis y los recortes pues también han llegado a vuestro ámbito y de eso me parece que vais a tratar también, ¿no?, en el próximo congreso. Sí, evidentemente. Bueno, lo primero que nos encontramos es en la dificultad este año, por ejemplo, y el año pasado, de la gente para desplazarse, ¿no? El problema que tienes, sencillamente, para asistir a un congreso y poder gastar 200 euros cuando es fundamental para la comprensión o para que un médico especialista le acabe de seguir a tu hijo. Aparte de eso, está el día a día, el coste de los medicamentos, y que entiendo que en tu programa cualquier asociación habrá estado hablando, ¿no? Sí. Sí. Entonces, nosotros en este congreso pues vamos a traer al director del Carlos III, al director del Vall d'Hebron, también para ver en qué medida los hospitales lo tienen presente y nos hablan al respecto, ¿no? A ver qué soluciones nos dan para ayudar al afectado a tener el mejor tratamiento, como mínimo ver la sensibilidad que tiene el hospital. Otra acción importante que queréis realizar, me has comentado antes, son las microacciones. ¿En qué consisten? Sí, microacciones es cualquier enfermedad rara. Microacciones son acciones pequeñas, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad rara necesita tener una cierta visibilidad. Y el afectado necesita dar una cierta normalidad, ¿no? No estar excluido de la sociedad. Como hacer acciones más grandes o hacer organizar algún evento es más complejo, el concepto, la idea es hacer microacciones. Intentamos tener unas sedes, en los diferentes puntos, en las diferentes comunidades, y que individualmente o por un grupo de gente de la sede organice una comida, organice una salida al campo, organice ir a ver un partido, una obra de teatro, pero que esa salida digan que es una microacción, que intenten dar a conocer la enfermedad, que se hagan 4 fotos, que se haga un artículo, que lo intenten poner en la prensa local e intentar tener ese poquito de presencia, ¿no?, en los medios y esa normalidad de cara a este afectado que las pueda llevar un poquito mejor. Hay otro punto de relevancia que es la comunicación. Nos lo comentabas al inicio de la entrevista, ¿no? El poner en contacto tanto a los afectados como a los profesionales, a los médicos, profesionales sanitarios, y estáis creando un servicio de foros. Sí, para siempre y actualmente con las redes sociales, la idea es que pues en el Facebook, hay grupos de Facebook y así, en el que cada uno da su información, da, explica su experiencia, la cual es fundamental, ¿no? Esa inteligencia colectiva, la experiencia personal de cada uno en una enfermedad rara es fundamental y es muy importante. Y aparte de esto, lo que hemos intentado ha sido hablar, hablamos con los especialistas, y que al final son gente humana y son majísimos, y los recortes y los problemas que también tienen ellos, y se han ofrecido de forma totalmente altruista, a través de los foros de la web, a darle una perspectiva un poquito más científica, un poquito más médica, o intentar coordinarla, al mismo tiempo que ellos están aprendiendo. Ellos están transmitiendo un conocimiento médico más serio, más formal, pero están aprendiendo también muchas cosas del día a día, que si no lo hubieran leído, o no lo escucharan, o no accedieran a que les preguntasen, nunca habrían tenido, no estarían impregnados, no habrían tenido la capacidad, la posibilidad de aprender toda esta información, que también es fundamental, ¿no? Toda la información en cualquier enfermedad, pero en una enfermedad minoritaria, en una enfermedad rara, es fundamental. Ya lo creo que sí. Y hablando de información, estamos hablando de ello, de vuestra página web, es glucogenosis.org, para que la gente os pueda encontrar rápidamente en Internet y en Facebook también. Tenéis vuestra página de Facebook, Twitter, así que las redes sociales pues están puestas en marcha para que se ponga también en marcha esa comunicación, ¿no?, entre todos. En esa página web, glucogenosis.org, ahora mismo la tengo delante, estoy viendo que habéis puesto en marcha el banco de materiales de la asociación. Sí, con la idea de, vimos el año pasado que había tantos problemas a nivel del afectado, las familias, algunos que están en paro, la realidad, ¿no?, la realidad actual que no te mira en la vida, la sociedad no te mira y dice, no, como ya tienes el problema de tener una enfermedad rara, pues todo el resto te lo vamos a poner fácil. Pues no va así. Entonces se juntan todos los problemas y lo que intentamos fue hacer un banco de materiales, hablar con farmacéuticas, hablar con distribuidoras de alimentos, hablar con distribuidoras de sondas o con gasas o con micromina, para entendernos, ¿no? Y de cualquier material que recibimos, pues nosotros lo que hacemos es lo ponemos cada mes a disposición de los socios que lo pidan, ponemos una lista de los materiales que hay cada mes con el número de unidades y la gente pues se pone en contacto con nosotros, nos envía un email y después la junta, si hay algún problema, arbitra. Y si no hay ningún problema, que lo que han pedido lo podemos dar, que está dentro de lo que tenemos, pues sencillamente le hacemos llegar a estas familias que necesitan este servicio, pues le hacemos llegar el material para que así les sea un poquito más fácil. Uh-huh. ¿Se ha puesto en marcha ya una especie de federación europea de esta enfermedad? Bueno, estamos en ello. Uh-huh. Estamos en ello porque fue con todas estas enfermedades raras. Y hablo de la glucogenosis, hablo de la tipo 1, hablo de la tipo 3, hablo de la tipo 5, de todas las nuestras, pero cualquier otra enfermedad rara, necesitamos estar todos lo más juntos posible. Necesitamos estar dentro de FEDER, necesitamos estar dentro de ASEM, necesitamos estar dentro de una federación que nos asocie como enfermedades raras. Pero a nivel del conocimiento, necesitamos que esté como vertebrado, ¿no? Que tenga que compartir el conocimiento que hay sobre glucogenosis, que afecta pues al hígado, afecta a la musculatura, afecta al corazón, afecta a muchos órganos muy importantes, pues ya que hay muy pocos recursos, la idea de la Federación Europea es compartámoslos. El sufrimiento y las necesidades de un alemán quizás son un poquito diferentes, pero globalmente se parecen muchísimo. Y el de un francés, y el de un italiano, y el de un portugués, cualquiera, ¿no? Los países escandinavos. Los problemas y las necesidades son prácticamente las mismas. Y los recursos que hay en todos los sitios son relativamente bajos. Pues la idea de hacer la federación es compartámoslos. Vamos a intentar con la inteligencia colectiva, vamos a intentar con esta federación, vamos a intentar llegar al máximo de conocimiento, organizarnos lo mejor posible si conseguimos lanzar alguna investigación determinada. Vamos a que al afectado le llegue la información de cómo le va a ir un poquito más fácil la vida. Y con ese fin estamos en los fases, bueno, tenemos bastante encarrilado ya hacer la Federación Europea. Y el objetivo final, aparte de hacer esto, pues será intentar ser un lobby, intentar tener una carta de presentación delante de lo que será la Bruselas, para conseguir pues desde allí el máximo de ayuda y el máximo de apoyo, o la coordinación, o tener una base de datos de afectados, o tener la información para hacer más fácil a los afectados. Uh-huh. No cabe duda que la acción de las personas es lo que alimenta, pues en este caso, el corazón de esta asociación y la puesta en marcha de esa Federación Europea. La gente que desee colaborar con vosotros, pues tiene varias opciones, ¿no? También lo he podido ver en vuestra página web. ¿Cómo puede hacerlo? Sí, bueno, a nivel de colaboración, cualquier ayuda es buena, ¿eh? Puede ser desde voluntariado, a darnos dinero, a darnos material o a darnos aquello, a darnos o compartir con nosotros, que es lo que en realidad está rehaciendo, ¿no? Esta persona, compartir con nosotros cualquier recurso que él tenga que se le pueda ocurrir. O sea, nosotros ponemos una serie de cosas, de pautas en la web, porque un poco como por dar una guía, pero evidentemente estamos dispuestos, ¿no?, encantadizos de recibir lo que sea. Desde que nos pongan una noticia, desde tu colaboración en este momento, de tenernos por antena y de que haya gente que escuche, que sepa que existimos y que igual hay alguno que dice, ostras, pues, esto de glucogénesis, entro en la web, glucogénesis.org, miro lo del congreso, está en Barcelona, voy a estar en esa fecha, ¿no? Conozco a alguien que igual tiene algún síntoma parecido y igual por ahí conseguimos arreglarle un poquito la vida a alguna persona. Pues todo son ayudas. Dentro de la misma asociación tenemos una figura de simpatizantes, que es, un simpatizante es una persona que la valoramos mucho. Sencillamente es que está dispuesta a recibir un email con la información, con un newsletter que le enviamos una vez al mes. Solamente eso, a nosotros ya nos ayuda, porque son 3.000 personas en toda España que están dispuestas a ayudarnos, ¿no? Y después entre nosotros intentamos dinamizar también a todos los socios y a los simpatizantes. Y a veces después tenemos problemas, como pasa en toda la sociedad, ¿no? Entre nosotros, problemas si no ayuda, y problemas si ayuda demasiado o si no ayudamos ordenadamente, ¿no? Sí, a veces pasa, sí. Sí, pero como al final la intención de todos es hacerlo todo lo más correcto posible y por el bien del máximo de gente, pues al final las aguas siempre tienen que volver a su cauce, ¿eh? No tiene que haber más. Y de la gente en general, ya digo, ¿eh?, desde que se registren en la web y sean simpatizantes nuestros, ya es una ayuda, y es una ayuda que a un afectado le hace no sentirse solo, ya es una gran ayuda, a hacer cualquier otra cosa, ¿eh? Si quieren leernos un libro, si nos quieren entregar un dibujo, si nos aportan algo en material, dinero evidentemente también, pero quiero hacer constar que no es nuestro objetivo, ¿vale? Que si alguien nos da dinero, evidentemente no vamos a decir que no. Pero una sonrisa, un vídeo de apoyo, cualquier cosa que se le ocurra, para nosotros estaremos encantados de compartir con ellos lo que quieran darnos, ¿eh? Pues buenos momentos para recibir ese calor humano, para compartir, puede ser las citas que están próximas. Como hemos dicho, una de ellas es el 28 de febrero, el Día de las Enfermedades Raras, que además, también lo he dicho, estás involucrado, estás llevando a cabo, bueno, pues las tareas organizativas. No sé en qué, ahora nos lo comentarás tú, no sé exactamente cuál es tu campo dentro de ese día, porque habrá mucho por hacer. Y luego también, por supuesto, está el quinto congreso, que será del 5 al 8 de junio de este año. Sí, a nivel del 28 es un día que se hace en casi todas las comunidades, sí. A nivel de todo el mundo se hace un acto. Nosotros en Barcelona contamos con Josep Turrén, que es una excelente persona y está coordinando las malalties minoritarias, que aquí en Cataluña se llama malalties minoritarias, de una forma excepcional. Está Yolanda Arbiol, que es la gestora, el motor que impulsa y que acaba de hacer que todo sea real, ¿no? Que se haga decir. Y hay una comisión, un grupo de gente, que está la mucopolisia caridosis, está, bueno, a las apraxias, hay muchísimas enfermedades, somos 7-8 grupos de enfermos, de asociaciones que estamos ahí ayudando, y dentro de la cual pues yo tengo ese honor, ese placer, ese orgullo de poder decir que estamos intentando dinamizarlo, intentamos que vengan todas las asociaciones, porque al final todos tenemos que estar juntos. Aquí no sería vertebrado, ¿no? No sería lo alto, sería lo ancho, ¿no? Sería todos los tipos de asociaciones que estemos allí y todos los simpatizantes. A mí me gustaría que para el acto en Barcelona, pero en cualquier sitio que se celebre, en cualquier lado, que hubieran 1.000 personas, que cuando alguien oiga por la tele, cuando alguien vea un papel del Día Mundial, que se acerque, que comparta, que sea una fiesta, porque para toda la gente que va, que está afectada, el ver esa solidaridad, el ver la presencia de una persona que hace el esfuerzo de ir a compartir, no tiene la necesidad, pero va y lo comparte, es muy bueno, es muy bonito, ¿sabes? Ya es una ayuda en sí misma. No sé si algún otro habrá hablado en tu programa, que sé que mucha gente habla y que más gente todavía lo escucha. Yo oí una vez en un científico que decía que todos tenemos entre 70 y 120 mutaciones, de todas las que tenemos, que de todo nuestro gen, que pueden ser, nos pueden conceder a lo largo de nuestra vida una enfermedad rara, que la padezcamos conscientemente o no. Entonces, todos estamos expuestos a eso. Entonces, yo creo que esto de la salud y las enfermedades raras, en verdad, un poquito, si lo quisiéramos mirar egoístamente, nos toca a todos. Sí, sí. Y aunque no lo sepamos, pero al que no lo sepa y al que no le toque, el hecho de verlo en un acto es agradecer, ¿sabes? Es para darle un abrazo y darle las gracias. Sí que lo hemos hablado en otras ocasiones cuando pues hemos charlado acerca de estas enfermedades, ¿no? Que ninguno estamos libres. Exacto. Así de claro, sí, sí. A todos nos puede pasar en un momento dado, a uno mismo o a los que están a nuestro alrededor, familiares, amigos, así que tú bien lo has dicho, ¿no? Aunque sea por puro egoísmo, porque puede tocarnos a nosotros, pues hay que también ser solidario y tener esa empatía. Exacto, me hicieron la prueba y yo sé que Pompe no tengo, que la glucogénesis tipo 2, sé que no la tengo, pero me hicieron la prueba específica y sé que no, porque como en la familia habían casos, pues ¿sí? De esa manera supieron que yo no la tenía. Pero claro, no sé si tengo alguna otra. Independientemente, colaboro e intento trabajar para que vaya todo con el mejor servicio posible a los afectados. Pues la cita más próxima es este 28 de febrero, Día de las Enfermedades Raras, que efectivamente es algo que se celebra en numerosísimos puntos. Yo creo que en prácticamente todas las ciudades así un poquito grandes se celebra este día. Y no sé si podrás comentarnos algo del congreso que celebraréis en junio. Todavía es muy pronto y lo que podemos hacer es llamarte después dentro de un tiempo. Yo creo que perfecto. ¿Qué te Nosotros parece? Ya lo tenemos organizado, ¿eh? Ya pues ¡qué maravilla! Todos los ponentes, lo tenemos todo puesto. No sé, a mí me dicen que es que somos catalanes. Os organizáis muy bien. Pero yo personalmente sería incapaz, ¿sabes? De estar estas fechas y no tenerlo, salvo alguna sorpresa, siempre hay algún problema siempre de última ocurre hora, algo, sí, inesperado. Pero globalmente lo tenemos todo puesto. Estamos trabajando sobre todo lo que es la sustitución enzimática, todo lo que es alimentación, fisioterapia, estamos también en regeneración celular, terapias génicas, un poquito en todo aquello que nos es primordial, pero estaré encantado de que me llames otro día y explicártelo realmente para que todo el mundo que pueda o que les dé interés se pueda acercar. Genial, pues lo apunto en la agenda, Francés, y unos cuantos días antes de ese quinto congreso volvemos a hablar, ya para que nos extendamos plenamente sobre ese programa, para informar bien a todos los oyentes, y así el que pueda acercarse esos días entre el 5 y el 8 de junio de este año a Barcelona, pues ya vaya, mira, pues con una especie de planning, ¿no?, para acudir a ese congreso. Perfecto. Muchísimas gracias, Francés, por compartir estos minutos con nosotros en la radiografía. Muchísimas gracias por tus palabras. Ha sido una charla muy interesante. Nos ha encantado escucharte. Y nada, te mandamos un caluroso abrazo a ti, a toda la familia de la Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis y que seguiremos en contacto, por supuesto. Muchas gracias a ti y encantado de oír tu preciosa voz. Muchísimas gracias, Francés. Un abrazo. Venga, otro para allí. Hasta luego.